Sabiendo que sin tu beso tú me dejabas, sabiendo que tu calor yo necesitaba, sabiendo que era tu vida la que quería, me dejaste y ya tú ves cómo quedé. Tú puedes estar segura que no te espero, tus cartas todas están en el vaso.